Estamos en Radio Traviesa, desde la cabina, en el Museo Tamayo. Los presentes en esta cabina son... Pablo. Omar. Alec. Fátima. Y el mango con patas. Esta sesión vamos a convocar a Rufino Tamayo. Vamos a entrevistar a Rufino Tamayo. Una sesión, espíritus. ¿Quién va a entrevistar a Rufino Tamayo? Estamos en una sesión de espiritista. Invocamos a Rufino Tamayo. Bien. Estamos en una sesión espiritista. Convocamos a Rufino Tamayo. Hola. ¡Soy Rufino Tamayo! ¡He vuelto de mi tumba a contarles sobre mi vida! Bueno, ¿cuál es la primera pregunta para esta sesión? Entrevistar. Decídense de una vez ustedes. Cuatro. Lo vamos a entrevistar Mari José, Fátima, Alec y Omar. Y él. Me late. Chocolate. Señor Tamayo, ¿sigue pintando? Sí, con esqueletos. ¿Encuentra frecuentemente otras personas reconocidas en el ámbito del arte? Yo he encontrado a Carlos Rivera. Y no es nada buena onda. Se va al bar a cada 20 minutos. ¿Quién es Carlos Rivera? ¿Es Diego Rivera? ¡Sí! Tengo memoria a corto plazo, perdón. Increíble. Siempre se me olvida su nombre. ¿Y ahora qué pinta? Ahora pinto esqueletos con esqueletos. ¿Puede contarnos los chismes del más allá? ¿Qué pasa con Frida? ¿Qué pasa con Diego? Están divorciados. Ahora Frida sale conmigo. Y su esposa. ¿Y tu esposa, Rufino? Olga, ya la corté. Frida es más buena onda y pinta mejor que Olga. Aunque Olga ni pintaba, pero bueno. Porque ella pintaba bolitas y palitos. Sí. ¿Y cuál fue? ¿Y usted le enseñó a Olga en el más allá? No, porque apenas al llegar al más allá, cuando ella llegó 2 años después que yo, la corté. Porque yo estaba saliendo con ella en ese momento. ¿Hay algún otro chisme que nos quieres contar? Ah, espera. Da Vinci. ¿Ese sonido? ¿Qué es? Es mi perro. Viene más allá. Bueno. Y un chisme muy interesante es que Da Vinci sale con Marie Curie. visita frecuentemente al museo? Sí, muy frecuentemente. ¿Y cuál es la pintura, su pintura favorita? Pues la mía, de las sandías. Yo tengo una de las sandías, ¿verdad? Es su memoria, señor Tamayo. ¿Nos podría describir cómo es donde vive, en el más allá? Sí. Es una casa. No es cierto, soy un vagabundo. Pero Frida no es un vagabundo. Así que voy a su casa de Frida. Y ahí nos contamos chismes. Y yo le cuento de mi vida y allá de la suya. ¿Y allá venden tortillas? No. Usted come tacos. Sí, pero vendo unos tacos con tamales raros. Entonces, ¿está mal o está bien? Está mal. ¿Quieren? Ya me voy. No, no, quédese. Va. ¿Qué nos podría contar acerca de su vida? Como les cuento, tengo memoria a corto plazo. Así que tal vez les inventé algo, tal vez no. Les contaré algo. Bueno, ya estamos de vuelta a la cabina. Rufino Tamayo ya se fue, al más allá. Y tú ya regresaste. Con su hermosa Frida Kahlo. Y con su perro Scraps. Tampoco. ¿Ahora quién va a hablar? ¿No vas a contar algo? Ah, pues bueno. Ahora les voy a contar... del presente en el mundial de Rusia 2018 hubo un jugador de 19 años que se destacó. Muy buen jugador ese chavo. Bueno, él se llamaba Kalim Mbappé. ¿Y por qué quieres hablar de él? Ese es el chavo. Pues hablo de él porque para mí es muy buen jugador. Y aparte tiene 19 años. 19, es muy chavo para jugar fútbol y que sea profesional y que gane una Copa del Mundo con su selección francesa. Kylian Mbappé no debería jugar en Francia porque tenía padres de otra nacionalidad. ¿De cuál? Camerún, según yo. Camerunesa y argelina. Bueno. Ah. Y... su cara es muy parecida a la de Donatello, la tortuga ninja. ¡En serio! Mira, enséñales la cara. A ver, ¿cómo se llama? Ahí está la cara. Bueno. Es igual a Donatello, ¿es cierto? Estoy igualito. Y también su apodo es Donatello. Ah, cierto. Sí, es muy parecido. Y Neymar lo molesta mucho. ¿Por qué? porque tiene cara de Donatello. Bueno, cambiemos de tema. Ahora vamos a hablar de algunos videojuegos que nos gustan. ¿Cuáles son? Videojuegos favoritos de esta cabina. Yo amo a Mario Odyssey. Yo Undertale, Five Nights at Freddy's, Cuphead y Bendy. A mí no me gustan los videojuegos, así que no tengo un favorito. Qué raro, ¿no te gustan los videojuegos? No. Yo conozco demasiados. Hice una lista así de juegos. A ver, más fuerte. De videojuego que me guste. ¿Conozco tantos? Yo no conozco ninguno. ¿Me puedes contar de alguno? El mejor, el peor, el más divertido, el que te gusta jugar a las 6 de la mañana. Acá hay una persona en cabina que no voy a decir su nombre, pero quizás esté mirando, que a las 6 de la mañana se despierta solamente a jugar videojuegos. O sea, Saru. Yo a las 7. Yo apenas ayer le compré mi cargador de la Switch porque había perdido mi cargador de la Switch. ¿Tiene Switch? Sí. Yo tuve que pagar 4,000 algo pesos para comprarme un Nintendo. Y la Switch me la regalaron. Ay, qué suertudo. Sí, muy suertudo. Yo sirvo en deuda. No, papá, no te sirvo en juego. ¿Zelda? Zelda, Breath of the Wild. Final Fantasy. Muy bien. Ahora, ¿de qué vamos a hablar, chicos de cabina? Ah, no, no, no, espera. Falta un tema que yo diga. Bueno, por eso. Pac-Man. Una por vez. Bueno, la mejor ahora lista. Hablo de... ¿De qué hablo? Ah, ya. De la banda del momento. Imagine Dragons. Ah, ¿cuál es la banda del momento entonces? Believer es de Imagine Dragons, entonces sí. Sí, Believer es de Imagine Dragons. Tienes razón. Esa banda es muy buena. Y aparte tiene los instrumentos que tenían los Beatles. Entonces es algo muy innovador. No como eso. Exacto. ¿Cuál es tu canción favorita de Imagine Dragons? La que estamos escuchando. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Let the bullets fly, let them rain. was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... I want to stop. We can't. Nuestra compañera va a decir algo de Pac-Man. ¿Qué es de Pac-Man? Lo que tengo que decir de Pac-Man es que fue uno de los juegos más famosos de arcade. De hecho, fue el más famoso de arcade de todos. Y que el creador, que se basó en una pizza para hacerlo, ¿ajá? Porque sí, sí se parece mucho a una sí. pizza. Entonces sí se basó en eso. Y pues ya. A ver, ustedes hablen de... ¿Cuántos niveles tiene Pac-Man? Tiene... ¿Algo, no? Tiene más, pero tenía uno secreto que nadie lo podía vencer. Y ajá. que alguien tiene el récord, pero es el récord máximo. O sea, que nadie puede vencer. ¿No se sabe cuánto es el récord máximo? ¿Hay como una especie de récord Guinness en torno al Pac-Man? Según yo no, pero el... El que tuvo el récord, creo que le dieron algo los creadores de Pac-Man. ¿Podemos investigar eso? ¿Esa información? Yo soy muy malo en Pac-Man, aviso. El nivel máximo que he llegado es el 2. Yo como el 7. Ah, bueno, el teléfono he llegado al 20. Pero en los de arcade he llegado al 2. Nunca he jugado en los de arcade. Estamos buscando información sobre el récord máximo en Pac-Man. Chan, chan, chan, chan. Máximo récord mundial con 3.333.360 puntos. Wow. Y partida perfecta en el juego de Pac-Man. Máximo récord mundial con 957.300 puntos en el juego Donkey Kong. Máximo de okay, no. ¿Cuántos niveles tiene el juego de Pac-Man? En Billy Mitchell en 1999 jugó por primera vez una partida perfecta de Pac-Man, entendiéndose como tal una partida en que el jugador debe completar los 255 niveles con la puntuación máxima sin ser capturado ni una sola vez. La puntuación máxima es de 3.333.560 puntos. Y eso se llevó a cabo en el fin. Los niveles que tiene Pac-Man son 256 niveles. Y el último está como glitcheado porque no estaba en el programa, entonces no lo arreglaron, pero sí dejaron que jugaran los... Hola, Adolfo. Los jugadores. El creador de increíble. Pac-Man es Toru Iwatani. Es japonés. Sí. Con todos los creadores de videojuegos, mayor. Sí. Pac-Man en japonés significa originalmente Pac-Man se llamaba Pac-Man. Pac-Man. También Paco conocido Man. Como Come Cocos en España. Es un videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani de la empresa Namco y distribuido por Midway Games al mercado estadounidense a principios de los años 1980. Como todos los videojuegos, Japón los crea y estadounidenses los llevan a la gloria. Ajá. Nintendo. El nombre significa un sonido que se hace al abrir y cerrar la boca, y eso es lo que significa, y por eso le iban a poner Pac-Man. Le pusieron Pac-Man. En japonés. Oye, vale, mono, oye, me. Pac-Man. Come cocos. Vamos, come cocos. Ahora vamos a jugar un juego aquí en cabina de una cubeta rara. Yo pensé que íbamos a jugar Pac-Man. Ah, Pac-Man. Tiene sería unos papelitos. Y ¿quién empieza? Yo quiero empezar, amigos. Ok, vamos así y termina en Majo. Empieza con él. Pues me toca hablar de un día de un trabalengua. Le toca el trabalenguas a Pablo. Pablito habló. Ay, ¿cómo iré si trabalenguas? Espera, busca trabalenguas. Aquí estamos buscando unos trabalenguas para que Pablo los lea. Ahí va. Tres tristes trigos tragaban. Ay, ¿cómo es? No, es lee este. R con R, guitarra, R con R, carril, rápido, rueda, no, carro, rápido, en el ferrocarril. No, pues. Con otro. Ahora, no está la cubeta. La cubeta mágica. No, pero no. Cada quien tiene que decir uno, ¿no? No, no, es por pedazo. No, solo Pablo. Como ustedes quieran. Puede ser como ustedes quieran. No, ay. Solo que la suerte decide. Primer recuerdo. Ahí yo. Su primer recuerdo. ¿Cuál es su primer recuerdo, Alex? ¿Qué? Yo sí me acuerdo. Ah, yo no. Me desperté en mi cuna. Creo que una vez me caí de mi cuna. Mi cuna me acuerdo que era altísima y yo me caí y me dolió mucho. Eso creo que era mi primer recuerdo, no sé. Primer recuerdo es cuando me arrancó. Cuando mi gato, cuando estaba llorando y tenía como un año, así mi gato me estaba viendo durante toda la noche y empezaba a llorar. Y iba con mis papás así, alarma sísmica de gato. Alarma sísmica de bebé. Iban a ver y yo estaba llorando. Le va a humar. Mi. ¡No! Sí, yo digo que. Plátano en el liso. En el piso. ¿Haces esa broma, Omar? ¿Cómo que plátano en el piso? Yo digo que hagas esa broma. Ah, plátano en la pizza. Yo traje un plátano. Ah, piel de plátano en el piso. ¿De qué? Cuando alguien se cae. Hazlo. Hazlo, Omar. Sí. Vi que alguien se cayó, pero no era solo por una cáscara de plátano. Es que le aventaron una cáscara de plátano. Entonces, le aventaron como 5 cáscaras de plátano y en el centro comercial. Y entonces pisa una de ellas, se le zafa la agujeta y se cae. Muy bien. Buena historia, señor. Te va. Le Fátima. Toca a Fátima. ¿qué demonios? No, no, no. Mételo. Por eso ya lo agarré. Ah, no. Ya lo agarré. Mételo. ¿Cuál? Ya lo agarré. ¿Cómo aprendí a andar en bici? Yo no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Pues yo les digo, yo aprendí en 5 minutos. Ok. Adiós. No, pues no me acuerdo. Ok. Está otro. Ok, ya. No, pues no. No, el aire que... ¡Ay, qué! Quiero ser adulto para... Ah, para poder comprar lo que yo quiera. O sea, no tiene que pedir permiso alcohol para comprar algo, sino... Sí, comprarlo yo. Ay, igual. Bueno. Ay, yo... Ok. Pues yo me traje un peluche que es un pato y dice cuac. ¿Por qué se llama cuac? ¿Cuál fue tu porque pregunta? Porque me tocó peluche. O sea, le tocó peluche, así. Ah, ok. Uy, ya me va, ¿no? Y se despeina, sí, te está peinado. Yo digo que... No está... sí. Nosotros tenemos un mejor peluche. No. Lo has tenido por mucho tiempo. No. Lo has tenido por mucho tiempo. Deja, pobre panda. Ah, me tocó. La mejor broma que me acuerdo. Se la hizo a mi prima. Fue hace poco. Yo solo tengo una broma. Porque fuimos de pijamada y yo la quería asustar. Entonces yo dije, conté una historia muy tenebrosa, digamos. Que mi prima dijo, ah, espero que no sea real porque tenía que ver con ella. Donde vivía, que decía, donde la gente que vive en las montañas pronto iba a estar muerta. Y en la noche, si veían en una pared, decía, morirás, significaba que ibas a morir la siguiente noche. Ah, entonces, en la noche me paré y con un gis en la pared escribí, morirás. Y ella, del susto, salió y fue a la iglesia con su mamá, porque ese día había misa y su mamá, o sea, mi tía, le encantaba ir a la iglesia y fue por agua bendita. Y la puso y se la tomó. La puso enfrente de ella cada vez que duerme. Ahora lo hace. Es muy rara mi prima, ¿no? ¿En serio? Uh-huh. Te va, Alex. ¿Por qué no le dices? La pobre sigue pensando que se va a morir si no toma. Oh, no, yo que sé. Si no pone agua bendita enfrente de cada domingo. La dentadura de mi abuelo o abuela. ¿Qué? Ok. Pues a mi abuelo, que se murió hace un año o dos, tenía muchas cosas en sus dientes, ya apenas si tenía muela. Y cuando se murió decidió mi mamá, no, creo que mi tía, guardar sus dentaduras. Y siguen ahí. Y una vez mi hermana abrió una caja cuando estábamos vaciando su casa, ya que le iban a vender. Y la caja le preguntó a mi tía qué era. Y mi tía le dijo que era la dentadura de mi abuelo. Y la tocó. Y se me hizo eso. Espero nunca volver a tener esa pregunta de toga. Ya vamos con música. Vamos a leer historias de terror. Ah, si no pueden dormir hoy o mañana o por el resto de su vida, lo siento. Es bajo su propio riesgo. No me puse nada. No lo siento. Oye. Ay no. ¿Qué? Ay no, qué horror. Mi hermana también puede hacer eso. Las encargadas de poner la música somos yo y yo. Marisase y Fátima. Muy bien, ya empecemos con historias de terror. Que hace tiempo mi abuelito me contó que antes a él le gustaba salir a las noches de cacería. Entonces que pues iban ya en la noche, ya iban de regreso, porque iba con un acompañante, no sé quién era. Y dicen que se encontraron a una señora, pero que ellos pensaban que iban a hacer una cosa normal. Y les dijo, buenas noches. Y ya ellos le respondieron, buenas noches, señora. Y en eso, o sea, cuando la pasaron, la señora empezó a gritar así como, Mariana. Y ellos se echaron a correr y luego estaban en la casa, entonces fueron a la casa a tocar que si podían entrar ahí porque tenían mucho miedo y les dijeron que sí, que pues acababa de pasar la llorona por ahí. Ay, se me puso la piel chinita. Ay, no quiero. Oh my god. Hola. Ah, bueno, les cuento una. La señora y los besitos. Que esto pasa en Xochimilco en la actualidad. Hay una casa en Xochimilco que cada vez a las 11:30, sale un señor con un cuchillo. Y la primera persona que pasa por ahí le pregunta, ¿qué hora es? Y tú, si alguien te pregunta a esa hora, ¿qué hora es? No contestes. Entonces te dice, ¿qué hora es? Y le contestas, las 11:30. Y si no te va a decir, qué bueno que sabes a qué hora vas a morir. Y te mata. Yo no conozco muchas historias de terror. Cuéntala de mi hermano quiere jugar. Ok, la voy a leer. Mi hermano quiere jugar. Cuando tenía unos 8 años, me gustaba mucho jugar con Mega Bloks. Armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirado otra de mis torres, me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi mamá para salirlo a jugar. Ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso. Entonces yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano, de 5 años, está en mi cuarto recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz. Estaba callado y se veía muy concentrado en lo que hacía. Volté con mi mamá otra vez y le dije, ah, mi hermano ya lo está haciendo por mí. A lo que ella se asomó, observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos y dijo, ahí no hay nadie, tu hermano está fuera jugando. Volví a mi cuarto y vi que en efecto no había nadie. Ahora la luz estaba apagada y los juguetes seguían en el suelo. Sí, se me hizo extraño, pero decidí ignorarlo, recoger y simplemente salir. ¡Ay, Dios! ¿Ahora quién le va? ¡A Omar! ¡Hale! El señor de los besos. El perro juguetón. Eso no da miedo. La noche del sábado pasado desperté en la madrugada porque mi perrito se había subido a mi cama y me estaba lamiendo la cara. Me lamía hacía sonidos de lamentos, de tristeza, como cuando pide comida o algo así. Le dije, ¿qué quieres, mi chiquito? Pero al encender la lámpara, De noche me di cuenta de que mi perrito no estaba en mi cuarto. Mi perrito dormía muy placenteramente en su camita en la, en la cocina. Les recomiendo que no busquen BuzzFeed porque son muy malas historias de terror. Fátima tiene otra historia de terror. Ok, esta me la contó mi mamá, que le sucedió a su prima. Me dijo que su primo quedó mucho tiempo, como ido, no, como en shock, porque le pasó que su caballo se le había perdido. Entonces él lo fue a buscar, pero ya era como las 6 de la tarde y ya estaban anocheciendo. Entonces, sus papás le dijeron que no, pero él sí quiso, así que salió y buscó y buscó y buscó y no lo encontró. Y ya cuando decidió regresar a su casa, pues ya era noche, ya estaba oscuro. Entonces, se encontró un señor que tenía en su espalda un costal que lo tapaba. Entonces dijo, con ese señor me voy a ir para no irme solo. Y cuando le habló el señor no le hacía caso. Y por más que corría para alcanzar al señor, no podía. Así que cuando él lo alcanzó, le dijo, oiga, me voy con usted. Y cuando le tocó el hombro, pues sintió así como muy delgado. Entonces cuando el señor volteó, era como un polvo de esqueleto. Y ya después se quedó en shock y vio que el señor iba flotando. ¿Ya hago yo? Ya pasó. El hombre de los sueños. No. Esto me lo contó mi abuela. Pero es una historia de terror, nada de comedia, aparte. Mi tío lejano, que vive en Veracruz, él en la noche salía a apostar y vivía en un rancho. Entonces fue a apostar y iba cada noche después de terminar las labores del rancho. Entonces, un día iba caminando ahí y escuchaba unas voces detrás de él. Volteaba, no había nada. Eso le sucedía cada noche. Un día, regresando de apostar en el casino, lo que pasó es que escuchaba voces atrás, volteó y se había cosas. Creo que había cerditos. Les digo. Entonces, luego vio que los cerditos estaban hablando. Muy raro. Volteó, luego siguió caminando y cuando terminó, como cuando ya llegó al rancho, volteó. Y vio que los cerditos lo estaban siguiendo. A la siguiente noche volví a salir. Entonces ya no tenía como nada de apostar, pero solo iba a tomar algo, yo digo. Entonces, de vuelta, volvió a ver los cerditos. Y estaban hablando otra vez los cerditos. Ay, los cerditos. Luego, yo vi una persona con los cerditos y dijo, es el chamuco presente. Y se echó a correr. Esa fue mi historia. Cómica, de terror. Okay. No sé de qué cosa. Ok. Tan cómica que parece de terror. Sí. Ahora vamos con música. No, una historia de terror. No, dos. Pues, esta es más o menos una historia de terror, pero no tanto. Bueno, mi papá, cuando era chico, se fue con su amigo y su familia a viajar. Y en una vez estaban en la jungla y él y su amigo se adelantaron mucho, ya no los veían desde atrás. Entonces escuchaban algo y ellos, como no se portaban bien, se compraron unos cuchillos ilegales para defenderse. Entonces solo escuchaban cosas alrededor de ellos y se volteaban y no había nada. Y luego sacaron así todo para defenderse y fueron corriendo hacia el arbusto en donde lo escuchaban. Lo abren y lo que hacía los sonidos era un cerdito bebé de este tamaño. No, pues sí, como ven todos. Que se lo cruzó por ahí y ellos... Como ven, los cerditos son los culpables de todo. Y no. Era así el tono más grosa que jamás habían visto en su vida. Y solo se fue del arbusto viéndolos como, ay, oye, y se fue. Una historia de terror más y a música. ¿Quién va? Ok, esto pasa en la casa de mi abuelita. Que donde yo duermo, se murió una persona. Entonces... pues se siente como muy... como un ambiente muy pesado ahí. Sientes que todo te ve, están viendo. Y aparte también hay como muchas cosas, así como... no sé, como muchos espíritus. Porque mi mamá y yo una vez estábamos sentadas en la sala y vimos como del cuarto de mi abuelito se asomó algo pequeño. Pero me asomó así rápido y luego me veías. Metió, que nada más hacemos su cabeza. Yo lo vi, pero yo pensé que era, pues, de mi mente, que no era cierto, hasta que mi mamá dijo, ¿viste eso? Y ya, sí. Y pues, mi primo también vio muchas cosas ahí. De hecho, antes decían que lo seguía un duende. Y tuvieron que hacer muchas cosas para que se fuera. ¿Puedo contar una más? Cerramos. Yo fui de campamento a un lugar llamado Santa Elena. Ah, yo también. Bueno, es muy interesante ese lugar, es que fuera de los del terror, la jefa de es la mamá de una deportista muy buena mexicana. Bueno, a los de terror. Ahí se dice que hace mucho tiempo. Bueno. Había una familia que vivía ahí. Había un lago ahí. Entonces, una niña un día se portó mal. Y se decía que la niña era cabra. Luego, en el campamento, ya ahorita, hay cuartos diferentes. En el cuarto 6, donde yo estaba durmiendo, lo cual me dio mucho terror cuando me contaron la historia, es que... en ese cuarto encerraron a la niña. La niña hacía cosas en ese cuarto. Un día la regañaron y la encerraron en ese cuarto. Un día de lluvia, salió la niña. Fue al lago y se resbaló. Ahí se quedó ahogada. Luego, hace 20 años, encontraron su esqueleto, digamos. Y en el lago está su tumba. Ahí. De terror. Entonces, se dice que en las noches de lluvia, o día, no importa cuándo ella, ella no tiene horario ni lugar. Y se dice que se aparece. Y a veces en las noches, cosas inexplicables pasan. Que ya me tocó a mí. Cuando fui, a las 3 de la mañana aproximadamente, la puerta se abre. Entonces, a esa hora, todos los de mi cabaña, bueno, no todos, como yo y otros 5 niños, un niño ponía su despertador en su reloj, y a las 2:50 nos despertábamos y esperábamos a que la puerta se abriera para volverla a cerrar. Y me han contado que en el campamento hay niños que desaparecen 2 días, el tercer día vuelven a aparecer, pero aparecen en la noche, entonces también es en el lugar, dicen que hay brujas porque se miran. Entonces dicen que en las noches han visto bolas volar de las brujas, y eso no es mentira porque yo he visto, son verdes y están ahí. ¿Verdad? Es muy raro, inexplicable. Y yo el primer día cuando me la contaron era como de, ah, eso no es verdad, solo nos quieren asustar. Y dije, pues si es peligroso no nos traerían. Y el tercer día averigüé que si había bolas volando y fue como de, ay Dios. Y dije, ya no quiero volver a este campamento, pero voy a volver porque es divertido. Ok, vamos a música y regresamos a contar historias. Esta historia de terror se llama La Mochila Rosa. Hace 3 noches me encontré con un peculiar mochilita rosa en el patio trasero del edificio de mis departamentos. Esto es lo que encontré dentro. Página 1. Esta es Lisa, ella es mi amiga. Mi mamá y mi papá no pueden verla. Ellos dicen que es mi amiga imaginaria. Lisa es una buena amiga. Página 2. Hoy traté de plantar una flor en el patio. Lo traté de plantar junto a la caja de arena, pero Lisa dijo que ahí es en donde su papi está durmiendo, así que le planté en una maceta. Página 3. Lisa está en la escuela conmigo. La traje para que todos la conocieran, pero la señorita Monroe se enojó porque no puede verla. Lisa se puso triste, así que escondió el borrador. Página 4. Ayer fue mi fiesta de cumpleaños. Mami compró pizza, pero nadie vino. Lisa dijo que la gente vino a la entrada de mi casa, pero se fueron. Pero me dejaron regalos. Me regalaron 3 Barbies, un par de zapatos y $5. Yo y Lisa jugamos con las Barbies. Página 5. La señorita Monroe no vino hoy. Nuestra sustituta es la señorita Digman. Es linda y bonita y nos deja tener tiempo libre. Quisiera que la señorita fuera siempre mi maestra. Página 6. Hoy Jonathan Parker me robó mis crayolas. La Miss no puede encontrarlas, así que hizo que me dieran sus crayolas. Lisa vino a la escuela también, pero la señorita Digman no puede verla. Me dijo que ella cree que sí es real. Página 7. Ayer yo y Lisa fuimos a caminar hasta que salió la luna. Papi se enojó y dijo que Lisa es estúpida y falsa, y ella desapareció. Hoy no vino Lisa a la escuela, pero la señorita Digman dijo que la señorita Monroe no regresará. Página 8. Papi estuvo en el trabajo todo el día ayer. No vino a comer para cenar y hoy sigue en el trabajo. Mami me puso flan para mi lunch hoy. Me encanta el flan. Página 9. Extraño a Lisa. Papi está realmente ocupado en el trabajo. No vino el fin de semana. Mami está muy enojada con él. Quiero escribirle una carta a Lisa. Página 9. Que diga, página 10. Querida Lisa, te extraño. Por favor regresa. Siento que papi fuera grosero contigo. Eres mi mejor amiga. Página 11. Lisa regresó ayer. Me dijo que perdón por irse. Y le dije que mi papi no ha regresado del trabajo. Lisa dijo que él y la señorita Monroe están durmiendo como su papá. Espero que despierten pronto. Ay, no. Es que... Ok. ¿Qué? Es que estos son los dibujos de Lisa y son horrendos. Ella es Lisa. Lisa está fea. No le digas, no la llames fea o tú también vas a estar dormido. Ok. Voy a leerla porque ya no me sé más. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común. Una joven enfundada en un vestido blanco cuenta de leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf. Era una noche lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazo del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podía haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le espetó: no me lo agradezcas, es mi misión. En esta curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta, un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Esta escena se ha repetido en otros lugares de España, como en Mallorca o Girona.